11 horas, 9 minutos, y te mencionábamos que en esta jornada habrá algunos pedidos de justicia y algunos homenajes a 14 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. La causa sigue sin avanzar, algo de eso nos cuentan los testimonios. Todavía no se logró obtener la verdad ni terminar con la impunidad de los culpables. Te leo brevemente una partecita nomás de los días sin López. Tiene que ver con este 18 de septiembre. El 18 de septiembre de 2006, Mariana de Marco quería conocer por fin a Jorge Julio López. No había estado presente el día de su declaración, esta vez sí. Ya hacía tiempo que los testimonios del jubilado habían sacudido su vida. Era momentos de conocerse cara a cara. Pero esa mañana, cuando llegó a las puertas de la municipalidad platense con su tío Gerardo, solo se encontró con la expresión de preocupación de Nilda Eloy. El viejo no está, le dijo. Mariana escuchó los alegatos de los abogados, de la querella y la movilización, especialmente las palabras de Guadalupe Godoy. Escuchó hablar del plan sistemático de exterminio, de perpetración del genocidio. Escuchó pedir prisión perpetua para el represor que había ordenado el asesinato de sus padres. Y escuchó también que la preocupación por el paradero de López iba en aumento. El frenesí duró hasta el día siguiente, cuando el mismo escenario los encontraba a todos esperando la condena a Echecolás y preguntándose qué había pasado con López frente al Palacio Municipal. Se mantenía una vigilia bajo la consigna esperando la perpetua. Luego habría fiesta popular con murgas y bandas para celebrar la condena. Antes de la sentencia, la defensa del genocida presentó sus alegatos. Todo ha sido armado para fundar la condena de un luchador que quería solamente defender la patria, dijeron los abogados de Luis Eduardo Boffi, Carri Pérez y Adolfo Casabal Elías. Compartieron su preocupación porque los continuadores de los montoneros ahora en el poder continúan con su venganza ahora diferida. Además de pedir la nulidad de toda prueba, se ocuparon de descalificar a los testigos. Las desapariciones muchas veces fueron creadas por las mismas organizaciones, por problemas entre ellos, afirmó sin inmutarse Boffi Carri Pérez. Y se refirió específicamente al testigo que ya había sido desaparecido. El testigo Jorge Julio López directamente confesó haber pertenecido o ser simpatizante de Montoneros. Y si fue inocente y hubo un error en haberlo detenido, se tiene que entender por las circunstancias que vivía el país, la situación de guerra. Había presunciones graves, concluyentes y concordantes. Nada nuevo, los mismos argumentos de siempre. Lo importante era escuchar la sentencia. Mariana de Marco y todos los que colmaban el Palacio Municipal esperaban ese momento. Condenado a prisión perpetua en el marco de un genocidio, oyeron por fin. La euforia se frenaba por la preocupación. Los abrazos se mezclaban con los miedos. La ausencia del testigo aguaba la posibilidad de celebrar, al fin, décadas de impunidad. El día del veredicto, Mariana había llegado al Palacio Municipal con su hija de meses, Francisca, acostumbrada a ir en upa de su mamá a todas partes. Ella había permanecido tranquila durante esas largas horas de palabrerío. Solía ser así, muy calma, pero esa noche, después del juicio, la beba lloró a mares. Los días sin López, el testigo desaparecido en democracia, de Luciana Rosende y Werner Pertot. ¿Pero quién? ¿Pero quién? ¿Pero quién? ¿Quién sabe dónde? En primer lugar, le pregunto su nombre completo. Jorge Julio López. Fue secuestrado y fue llevado a Patrerismo, ¿no? Sí. Bien. ¿De ahí a dónde fue llevado? Fui llevado a... al Pozo de Arana. Lo que se sabe de esa mañana en la que López desaparece es que él sale en un horario que no sabemos bien cuál es, pero de madrugada o muy temprano en la mañana de su casa, se supone que por voluntad propia, porque no hay puerta forzada ni ningún indicio en ese sentido. De hecho, hay 5 vecinos que lo conocían, que lo ven en un radio cercano a su casa esa mañana, en un horario en el que él ya tenía que estar llegando al juicio en los tribunales platenses. O sea que la hipótesis es que alguien que él suponemos que conocía lo cita con alguna excusa para ir a alguna reunión o algún punto de encuentro donde lo estaba esperando, digamos. Esa es la interpretación que se hace de ese hecho de que él saliera por voluntad propia y que lo hayan visto caminando estos vecinos. Y además él tenía mucha ansiedad por estar en la audiencia, era el día que se leían los alegatos y Echecolás iba a estar ahí presente y él tenía como una necesidad de verlo. Echecolás no había estado cuando López había declarado y bueno, a él le había quedado como la espina esa de verlo ahí en el juicio. Y bueno, sin embargo, con alguna excusa, que no sabemos cuál es, pero tiene que haber sido algo que a él lo convenciera para ir a otro lado, se desvió en su camino o apuntó para esa supuesta reunión, ese punto de encuentro, donde se lo llevaron, digamos. Eso es lo que se pudo reconstruir. Muy amable, señor López. Sí, señor. Gracias por su testimonio. Y todas las preguntas y cooperación que precisen un servidor. Muchísimas gracias. En la causa ha habido línea de investigación que ayudaron o que intentaron ir hacia encontrar a los responsables, y ha habido línea de investigación para empantanar la causa o para complicarla más. Y con respecto a la investigación en sí, obviamente el paso del tiempo le juega en contra. Lo que queda pendiente a esta altura, pero también está pendiente hace muchos años, es completar el entrecruzamiento de llamados activados en la zona de López y cruzados con los números de los sospechosos en la fecha de la desaparición, pero eso es algo que es una medida que viene incompleta hace años. Y lo otro que se hace es cuando aparece un cuerpo NN en cualquier punto del país y con una edad o con algún rasgo que pueda ser comparable, se coteja con López, pero con la causa López. Pero más allá de eso, digamos, a nivel pistas, obviamente el paso del tiempo perjudica. Esperando el milagro. Además, con un final de la pena de la institución perpetua.